Buenas tardes. Otra vez estamos aquí otro jueves con el Espacio Común 15M. Hoy el tema que vamos a tratar, pues es un tema sangrante y valga que no es un símil, es que es así. Vamos a hablar del FEINDEF o la Feria de Defensa que se va a celebrar este año en el IFEMA. Primero fue HOMSE, que el año pasado ya tuvimos un programa hablando de ello. Entonces, parece ser, bueno, Ovidio nos lo explicará. Ovidio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ovidio, que además de Yayo Flauta, pues ha sido uno de los primeros objetores de conciencia, una persona como muy implicada en el tema del antimilitarismo. Ha escrito algún artículo sobre ello y además forma parte de la plataforma Desarma Madrid. Así es. Entonces, bueno, pues explícanos por qué desapareció HOMSEC y cómo así ha resurgido de sus cenizas cual ave fénix cambiándose el nombre, porque... Te lo explico. Mira, hace como 3 años nos juntamos una serie de grupos antimilitaristas para formar Desarma Madrid con el objetivo de hacer frente a la 6ª edición de HOMSEC. Llevaban 6 ediciones cada 2 años, es decir, 12 años llevábamos con ferias en el IFEMA exponiendo todo tipo de armamento y bueno, pues haciendo los años negocio. Impares, creo, ¿no? Sí, los años impares. Los años impares, había cada 2 años había una feria. Y bueno, pues tuvimos éxito porque HOMSEC desapareció. La empresa Atenea, que era la que organizaba la feria de armas, pues dio en suspensión de pagos y cerró el chiringuito, ¿no? Bueno, no sería por falta de negocio, y sospechamos que detrás de esto estaba la mala imagen que estaban dando, porque el grupo Atenea estaba formado básicamente por exmilitares, señores de la guerra, gente muy implicada con el golpe de estado del 23F, y eso daba pues muy mala imagen, ¿no? Entonces HOMSEC cerró y tenemos ahora a FEINDEF. Ya. ¿Y quién ha tomado el relevo? Bueno, ahora el relevo lo ha tomado, podemos decir en síntesis, que el Ministerio de Defensa y los comerciantes, productores y comerciantes de armas. Un negocio que mueve mucho, pero que mucho dinero. Mueve muchísimo dinero y muy pocas conciencias, ese es el problema. Porque sí, además de mover mucho dinero, es un negocio que allí donde va siembra la muerte, la desolación y el terror. Podemos adornarlo como quieras, podemos llamarlo defensa, pero no hay nada de defensa. Es ataque puro lo que está pasando. Sí. Podemos ver uno de los destinos de nuestra floreciente industria armamentista, que es Yemen. Ya hemos visto lo que pasa allí. Bueno, un verdadero genocidio, del cual no habla casi nadie. Efectivamente. Como una omertá, la ley del silencio, como dirían los mafiosos. Quien se interese un poco lo sabe, porque aunque los grandes medios de comunicación dan pocas noticias, nos han llegado algunas, ¿no? Sabemos que hoy es el país donde se desarrolla la mayor hambruna, ¿no? Ahora mismo tenemos a Sudán, otro destino de armas, donde también están en una crisis de subsistencia millones de personas. Y bueno, pues el negocio de la guerra y de la venta de armas trae estas consecuencias, ¿no? Sí, terriblemente. O sea, dinero manchado en sangre, totalmente. Ni más ni menos. O sea, sí, no es por defenderse. No sé por qué se llama de la defensa. Porque a los pobres que están masacrando es que no se pueden defender. Porque... A ver, lo mismo que llamar la Feria Internacional de la Defensa es un camuflaje. En realidad es una feria de armas. Eso simplificaría, lo mismo que al libro podríamos llamarlo la feria del papel, pero pues no responde a la realidad, porque tenemos papel para el baño y para otros usos. Claro, con el tema de la defensa, lo primero que tendríamos que preguntar es, bueno, una feria de la defensa de qué? Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que defender? ¿No? Eso sería la primera pregunta. Y yo creo pues, que hoy en España no tenemos que defendernos de nadie, estamos rodeados de países amigos y no sería necesaria una feria de la defensa porque no tenemos enemigo, porque no tenemos atacante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos bajo el disfraz de defensa es atacar y hacer negocio. Formamos parte del gran consorcio de la OTAN, que bueno, por las buenas o por las bravas, es decir, con las armas, quiere controlar los flujos y las rutas de materias primas, las propias materias primas, para que el primer mundo siga teniendo pues un buen nivel de vida a costa de la vida y del sufrimiento de otros pueblos, ¿no? Ni más ni menos. La guerra de Irak lo dejó clarísimo. Podemos darle todas las vueltas que queramos, pero no fue para nada una guerra defensiva, sino claramente una guerra ofensiva. Las guerras defensivas, si acaso, se dan dentro del propio territorio, ¿no? Y España creo que lleva varios siglos sin una guerra defensiva. En fin, bueno, habéis hecho una serie de actos o con vistas al futuro, o sea, la futura celebración. Habéis estado, cronológicamente, creo que habéis estado, si no, la primera acción la hicisteis con el Ayuntamiento de Madrid. Sí, bueno, hemos planificado una serie de acciones todavía abiertas y una de ellas efectivamente fue escribir a todos los implicados en el IFEMA, pues la feria se desarrollará de 29, 30 y 31 de mayo en IFEMA. Tienen reservado ya unos 12.000 metros cuadrados ampliables. Madre da mía. Para exhibir mucho, ¿no? Hombre, si han de exhibir tanques, evidentemente. Iba a decir que es una exhibición pornográfica, sería muy poco nociva si fuera pornográfica, ¿no? Sí. Desgraciadamente es mucho peor, es una exhibición de muerte. Y además es de que crueldad y sadismo. Se puede ver clarísimamente, puedes asomarte a los teleobjetivos de las armas semiautomáticas, ¿no? En fin, de los tanques. Es tremendamente cruel, ¿no? Bueno, pues escribimos a todos los implicados en el IFEMA, que son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Fundación Montemadrid creo que también tiene una pequeña participación, y también la Cámara de Comercio de Madrid. Los cuatro conjuntamente forman lo que es la dirección del IFEMA, ¿no? Y bueno, les escribimos contándoles que no nos parecía que un espacio público se dedicara a estos fines, que Madrid es ciudad de paz oficialmente y a nivel mundial reconocida así, ciudad de acogida, y que no era lógico que Madrid acogiera también una feria de armas, que era una contradicción, ¿no? En realidad solo nos ha contestado el Ayuntamiento de Madrid. Tuvimos una entrevista con ellos y bueno, hemos abierto la posibilidad para el 30 de abril, que es el último pleno, que se pueda debatir en él una moción para que Madrid sea declarada ciudad libre de comercio de armas. Creo que sería un gran avance, ¿no? Aunque será difícil que eso sea una realidad, pero a veces será difícil parar, se va a celebrar, claro, sí o sí. Pero se empieza por los símbolos y por los sueños para hacer posibles realidades nuevas. Y sería muy bonito que Madrid, que tanto sufrió la guerra y la destrucción, pues sea capital de paz y no admita comercio de armas. Bueno, entonces estamos pendientes del pleno del día 30, ¿no?, que se debatirá. Sí, estamos pendientes un poco de la agenda, del calendario y a ver si hay un hueco para un tema de estos que, bueno, aunque a mucha gente le parecerá secundario, creemos que la paz se construye así, sin armas, porque las armas sabemos lo que traen. Llevamos muchos siglos ensayando la paz con armas y no llega nunca. No, porque lo que traen es represión, algo claro. Que se tiene que imponer por la fuerza de las armas, yo no la llamaría paz. Claro. Pues esto ya es de cajón, ¿no? Luego, además, el día 11, también tuvisteis el día 11 de este mes. El 11, de, ¿fue el 11 al abril? No, cuando tuvisteis una proyección en la Prospe. El día 11 es hoy. Sí. El 5 de abril tuvimos una proyección de un documental que se llama La guerra empieza aquí. Es un documental muy ilustrativo y que anima mucho sobre lo que pueden hacer los ciudadanos organizados, ¿no? La gente sencilla, ¿no? Varios grupos de defensa de las personas refugiadas, ONGs, grupos antimilitaristas, feministas, se organizaron para que desde el puerto de Bilbao una naviera que cada 15 días embarcaba cientos de toneladas de armamento dejara de repostar en el puerto de Bilbao, no dejara de cargar ahí sus armas mortíferas. Y bueno, efectivamente lo acabaron consiguiendo, ¿no? La naviera comenzó por tapar su nombre para pasar desapercibida. Luego siguió apagando sus señales cuando se acercaba al puerto de Bilbao para no ser detectada, lo cual es una ilegalidad peligrosísima, ¿no? Pero no tenemos noticia de que haya sido sancionada. Es decir, en este comercio de armas hay complicidad de multitud de instituciones, ¿no? Y bueno, consiguieron que no atracara la naviera en Bilbao. Se desplazó a Santander, se desplazó allí también la protesta y sabemos que la última vez creo que recaló en Motril. Y desde hace varias semanas no tenemos más noticia de ella. Pues está dando vueltas a ver dónde puede atracar, ¿no? Sí. Pero el lema era la guerra empieza aquí, parémosla aquí, ¿no? Y sí. Efectivamente vemos que se puede parar las guerras. Sí, necesita de multitud de complicidades. Y respecto a esto quiero contarte lo que fue un poco el detonante, ¿no? Que fue el que un bombero sin más, un simple trabajador, Inarrobles, le dijeron, bueno, y lo que hay pues es un contenedor, y bueno, ¿y qué lleva? Pues armas. Y dice, ahí va, armas, y para Yemen. Hombre, están matando a niños como los míos ahí con las armas que van desde aquí. Entonces dijo, yo no puedo custodiar este cargamento. Y lo notificó a las autoridades. En fin, pusieron otra persona en vez de él que lo custodiara y le abrieron un expediente en el que pudo haber sido castigado con 6 años de empleo sin sueldo. O sea, fue un riesgo tremendo el que corrió este hombre, pero fue la espoleta que lanzó un montón de acciones de paz y de solidaridad con él, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, aparte de que ya hay en el País Vasco un sustrato muy importante de gente de industrias armamentísticas y de oposición, se vienen haciendo marchas en bicicleta desde hace años, hay un grupo importante antimilitarista de objeción fiscal, etcétera, es decir, tiene ya una trayectoria larga, ¿no? Recuerdo que en el año 75-76 ya había un grupo antimilitarista fuerte en Bilbao. Sí, bueno, yo vi la proyección. La verdad es que yo ignoraba por completo, porque como son cosas que no nos explica la caja tonta, de que en el norte, en Bilbao, o sea, hubiera tanta industria armamentística. Por eso se llama la guerra empieza aquí, la guerra empieza por las fábricas de armas, que luego tiene una sucesión, o sea que está muy bien buscado el título. Y también pues hay otro documental muy interesante que también que fue bastante anterior a esto, que son Los hilos del tablero, que también sí, que quien esté interesado pues lo puede buscar en internet porque es ya de libre disposición y se lo puede ver. Sí, además es muy interesante Los hilos del tablero porque recoge una buena parte de lo que fue la feria de Homsec. Grabaron allí mismo y aparece en el documental imágenes de cómo funciona. Sí, que sí, además ladinamente se colaron dentro, haciéndose, aunque luego los acabaron más o menos echando, claro, porque claro, se dieron cuenta de que no iban a comprar ni un tirachinas. No, ni hacerles propaganda. Ni hacerles propaganda, o bueno, porque, por lo menos claro, positiva. Todo esto funciona porque detrás hay también mucha propaganda, mucho dinero en marketing, etcétera, ¿no? Claro, un negocio necesita invertir en imagen también, ¿no? Y Los hilos del tablero refleja muy bien toda la tragedia de las guerras, el comercio de armas. Bueno, apareció también nuestra protesta de Yayo Flautas en la Puerta del Sol. Hombre, que hizo época, porque además te multaron. Sí. No, fue una multa un poco simbólica, ¿no? Porque eran 100 euros, me parece, si no recuerdo sí, mal. Sí, y rebajables a 50. Si lo pagabas enseguida bueno, y no sé qué, pero pronto. Se recurrió. Sí, se recurrió y bueno, pues... Y dijeron, mira, vamos a perder más tiempo y más dinero. Claro, y sobre todo que llega el momento en que afortunadamente todavía queda algún juez con sensatez, con sentido común y que ve que, bueno, pues es la práctica de unos derechos y unas libertades que a muchísima gente no le parecen bien, pero que es un derecho que nos costó mucho conquistar, ¿no? Y entonces... Pues sí. Pues salí. Bueno, me quedan más, pero voy a dar paso, porque vamos a dejarle algún tema a tratar, porque van a intervenir telefónicamente, porque no se podían desplazar por cuestiones personales o de trabajo. Vamos a contactar con unas compañeras, con un par de compañeras de Mujeres de Negro contra la Guerra, que me gustaría que ellas explicasen, porque dicen esto de las Mujeres de Negro, ¿qué pasa? ¿Que son viudas? Pues no. No son viudas. Entonces, me gustaría que explicaran ellas un poco cómo surgieron y luego pues que nos hablaran de por ejemplo, de otros actos que están más o menos previstos antes y durante la celebración de la Feria de Armas. Entonces, vamos a poner un poquito de música mientras llamamos a Eva. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago pa' no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la Central Africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol. O te llevo para Siria pa' que sientas los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza con una AK le exploten la cabeza o que le borren la cara a tu hermano? hermano de forma violenta, o que limpian a tu mai con la corta y la 40. Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando ahorqué a 10 marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. ¿Quieres tirar? Acá te dejo un par de acertijos. Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico. Hola, Salvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, se nos ha pasado un poco el tiempo y bueno, hemos conectado con Eva, pero no se podía poner. Porque claro, es que el horario que nos daba era de 14 a 18 horas y nosotros empezamos a las 5 y media. Entonces claro, hemos llegado tan justitos, de todas maneras le agradecemos pues que oye, que haya tenido la buena voluntad, aunque no pueda ser. Salvia, mira, yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que es Desarma Madrid, del cual formáis parte, las mujeres de negro contra la guerra. Y yo quería que me explicaras un poco qué sois las mujeres en negro, o sea, cómo surgisteis. Porque claro, tú lo dices así, y como yo comentaba así un poquito en plan de broma, no es que sean viudas. Efectivamente. Sí. De todas formas, sí tiene que ver, lo del negro sí tiene que ver con un duelo, que es y con sí. El dolor por las víctimas. Pero bueno, te explico ahí un poco cómo surge el movimiento. Las primeras mujeres que se autodenominaron así y que empezaron a manifestarse así en silencio y vestidas de negro y tal, surgieron en Israel. Uh-huh. Y nada, era una manera pues de hacer ver que no estaban de acuerdo con la ocupación de territorios palestinos. Iban a plazas o cruces de calles así importantes y sencillamente así en silencio con algún cartel explicando algo, pero sin gritar consignas ni nada, pues estaban allí de pie. Y aunque parezca mentira, eso creaba bastante rechazo, ¿eh? Y sí. Bueno, no solo cuando surgieron a finales de los 80, principios de los 90, sino incluso luego mucho después. Yo estuve una vez allí de visita en 2005 y todavía pude ver como alguna gente insultaba, escupía y demás al pasar delante de las concentraciones. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Y sí, porque claro, son consideradas como traidoras a su patria y demás, como porque están protestando. Están en contra de que se claro. Cargue a los pobres palestinos. Pues sí. Y nada, entonces esta estrategia, que tenía también sus ventajas, el hecho de protestar así en silencio, sin consignas, pues también hacía muchas veces que facilitase los consensos internos, ¿no? Pues que tenían que ponerse de acuerdo sobre menos cosas y tal. Pues esta estrategia también fue como imitada en muchos otros lugares. Tuvo éxito y se fue haciendo más una como una comunidad internacional, una red. A España llegó más bien a través de la antigua Yugoslavia, uh-huh. que es otro lugar en el que han tenido así como bastante fuerza las mujeres de negro. Y hay un grupo muy activo que además tiene alguna mujer que habla español, con lo cual pues enseguida hizo así como de enlace con grupos antimilitaristas españoles. Y a raíz de eso pues fueron surgiendo algunos grupillos aquí en, por lo menos el grupo de Madrid. Otros tienen otra tradición, que viene más del feminismo en vez del antimilitarismo, pero bueno, ahí confluimos un poco en esa mezcla entre feminismo y antimilitarismo. Y también se unieron a esa red grupos que ya estaban organizados previamente, grupos de mujeres que ya funcionaban como tales, por ejemplo los de Colombia. En Colombia había algunos muy importantes, ahora mismo está la Ruta Pacífica de las Mujeres. Sí, perdón un momento, y... Salvia, ¿quieres preguntarle algo? No, es que tengo aquí Ovidio, como tenemos el micrófono abierto, pues o tampoco te puedo hablar yo que te puedo hablar él. Sí, claro. Estaba entusiasmado escuchándote, ¿no? porque tengo una gran admiración por Mujeres de Negro. Es una protesta tan digna, tan sencilla, tan valiente, sobre todo efectivamente en países como Serbia, ¿no? Donde me habéis mandado bastantes noticias de ello a lo largo del tiempo. Y efectivamente es una protesta que a los patriotas les suele molestar, ¿no? Porque los patriotas van más por solucionar las cosas de otra manera, ¿no? Por solucionar a tiros las discrepancias y las diferencias. Por eso te seguiré escuchando atentamente, porque creo que pero es... Si queréis preguntarle algo, la vamos a dejar una labor muy abierto, valiente. O sea, aunque no esté aquí en presencia física, la vamos a dejar, no te importa, ¿no?, que tengamos abierto el micrófono y que intervengamos los tres. Claro, claro. Que se hace mucho más ameno así. Muy bien, pues... Continúa con la historia, porque yo no me la sé y también la estoy escuchando muy interesada. Bueno, pues... Más o menos os había contado así como lo más importante. Lo único eso, pues que justamente durante la guerra de la Yugoslavia, en Serbia, yo creo que era en, ya no me acuerdo la ciudad, no sé si es en Belgrado o iban a otro sitio, pero el caso es que le dieron mucha importancia al hecho de reunirse allí y de ir allí, invitar a gente allí a que fueran a ver en directo, ¿no?, la guerra. Y eso fue lo que fortaleció un poco esa sensación más de red y de contacto un poco más personal. Y luego sí que se han seguido haciendo encuentros internacionales de vez en cuando, pues por ver qué se hace en otros lugares, ¿no?, y estar, sentirnos más acompañadas también. Pues claro, bueno, ahora estáis en la plataforma de Desarma Madrid. Sí. Sí. Bueno, nosotros hemos hablado un poquito de actos que han tenido ya lugar, pero quisiera que tú me explicaras, si puede ser, la presentación que hay el 7 de mayo. Ah, pues va a ser en el Teatro del Barrio. Me has pillado porque ahora no me sé la hora exacta, creo que es a las 7. Sí. No, pero aquí tenemos el apuntador. Ah, gracias. Menos mal que está un vídeo, sí. Pues sí, y la idea es poner un documental muy cortito, que dura solo 7 minutos, donde se muestran cosas, sobre todo imágenes, porque no hay que traducir nada, no hay palabras, son casi todo imágenes y música, y nada, me enseña un poco cómo es una feria de armas internacional, en ese caso es una de París, pero bueno, pues para que veamos. Pero bueno, yo creo que son todas iguales, ¿no?, más o menos. Sí, yo creo que se parece bastante. Sí. Y después, pues habrá una mesa así con varias personas que van a contar cosas. Va a moderar Yago, periodista del Salto. Intervendrán Isian, no me acuerdo del apellido, que es una investigadora de la Complutense. Uh-huh. Alguien de la plataforma, claro, porque tendrán que contar la campaña y demás, que creemos que va a ser... Almudena de Mujeres de Negro, pero bueno, de hecho creo que está ya puesta en el cartel. Y se me está olvidando más gente, alguien más tiene que estar. Creo que Mar Jimena. Ah, puede Mar, ser. Sí, Mar, que será la que haga también así más de la Asamblea Antimilitarista, y supongo que a Mar le va a tocar más el papel de moderar, presentar, cerrar y eso. Bueno, yo lo que recomendaría es que quien esté interesado, que espabile, porque no sé, la primera vez que he llegado al Teatro del Barrio y me han dicho que no podía entrar porque estaba todo lleno. Ya, es uno de los riesgos, ojalá ocurra eso. Sí, sería una muy buena señal de que estamos despertando de una pesadilla. Pues mira, ya pasó con el documental Gaza. Uh-huh. Sí, terrible documental, no terrible porque sea malo, sino que es que... Vamos, yo tiré de pañuelo, ¿para qué voy a mentir? Porque es que las imágenes eran tan impactantes y pensar que estaban producidas precisamente porque esas armas que ostentan los israelíes, pues salen de donde salen, pues la verdad es que se te encogía el corazón. Y no pudimos entrar, pero es que no pudimos entrar porque si era a las 7 o en aquel caso me parece que era a las 8, yo creo que a las 7 o a las 6:30 estaba ya el teatro lleno. Sí, sí. La tuve que ver en otro sitio, porque luego sí es verdad que circuló y la tuve que ver en otro sitio, pero no pudimos entrar. Sí, nosotros ese día estábamos también en una reunión de la plataforma y uno de nuestros compañeros, Enrique, de Ecologistas en Acción, sí, que también forma parte del Teatro del Barrio, pues le iban llegando mensajes y querían, varias personas de la reunión querían ir luego a ver el documental, pero ya nos avisó Enrique, no vamos porque hace ya rato que no hay sitio. Nosotras fuimos, sí, ahí digo yo que somos aquí, porque entonces fuimos en plan de los yayoflautas, ¿no? Y nos quedamos fuera y bueno, estuvimos preguntando, luego se proyectó en otros sitios y tuvimos que ir pues de poquitos a poquitos a los otros sitios, el que mejor nos cayera para ver el documental. Yo desde luego lo vi, no me arrepiento, pero me fui con el corazón encogido. Esa es la verdad y esperemos que pase lo mismo el 7 de mayo. Pues ojalá. Que nos guardéis sitio reservado. ¿Hombre? Sí, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer, efectivamente. Luego, pues yo ya, lo podéis hacer a la limón. Creo que tenemos otro acto el 29 de mayo en Sol. O por lo menos, no sé si está programado ya, si está decidido. Bueno, lo del 29 de mayo está todavía por concretar. Hemos tenido una reunión. Bueno, se me había olvidado decir una cosa, y es que lo primero que hicimos fue un manifiesto, sí, contra la Feria de Armas Feindev, en el que pedíamos que asociaciones, organizaciones, pues lo apoyaran, y personas individual. Y efectivamente, pues creo que lo han firmado como unas 130 organizaciones y asociaciones y más de 1.300 sí, personas, ¿no? Lo cual, pues para un tema como estos, con muy pocas posibilidades de divulgación, pues nos parece importante, ¿no? Creo que estamos llegando a la gente y que, bueno, a ver si tenemos también éxito y acabamos con Feindev. Será difícil a la primera, pero bueno. Y hemos tenido una primera reunión con los grupos interesados en apoyar y estamos viendo la posibilidad de hacer una concentración en Sol o una manifestación el día 29 por la tarde, coincidiendo con que es el día de la inauguración de la feria. A ver si por lo menos pues les tocamos un poquito en la conciencia, ya que será difícil que en los bolsillos. Bueno, en ambas cosas es difícil. Bueno, para sí, hacer esos negocios hay que tener poca conciencia, la verdad. Ninguna, yo creo que ninguna. No sé lo que opináis el resto, pero creo que de conciencia no la tienen. Porque si no, no podrían dormir por las noches. Ya, la verdad es que cuando leemos los informes, últimamente, por ejemplo, para todos estos manifiestos y peticiones que hemos ido haciendo y demás, nos leemos algunos informes de gente que se estudia los trapos sucios del comercio de armas e impresionan los datos, ¿eh? De ahí, en concreto, hemos manejado sobre todo dos, uno de 2015 del Centre de las Estudios per la Pau y otro de 2017 de la campaña de armas bajo control, y bueno, pues coincide prácticamente que los países a los que más armas se venden desde España y desde la Unión Europea son justamente los países con más conflictos, con más casos de violaciones de derechos humanos, que se ha llegado a veces a trazar ahí el recorrido que hacen las armas y se ve como algunas de las armas españolas llegan a Yemen, a la población civil, o sea que es espeluznante. Pues sí, así por hacer un poco de chivatillo, tres o cuatro nombres de las industrias que consideráis más importantes españolas, porque evidentemente vendrán de todos los países a exponer, digo yo, ¿no? Sí, es internacional. Sí, sí. A mí me cuesta mucho estudiarme estas empresas y no me sé la lección. Sé que Indra es muy polifacética y tiene muchísimos intereses y muchísimas subvenciones para la investigación y la producción de armamento. Y luego está SENER también. SENER es otra. Que es una ingeniería, pero debe fabricar, no sé, algunos componentes. No, ya te digo que no me lo tengo muy estudiado, las empresas. Sé que hay unas cuantas que sacan mucho negocio, que tenemos a los señores de la guerra aquí forrándose. Sí, en realidad yo tampoco me sé bien bueno, las empresas, no me las he estudiado, pero podemos dar una primicia, y es que irán saliendo, porque esto sí que hay algunas personas que se lo están mirando más a fondo y tal, y van a ir saliendo artículos en un blog que se llama Planeta Desarmado, y ahí van a ir saliendo artículos sobre las empresas que participan justo en esta feria. Entonces esa información la vamos a ir teniendo poco a poco. Efectivamente. Bueno, sí. Pues se irá distribuyendo, se irá informando por todos los modestos medios de comunicación que tenemos disponibles, pero bueno, que se hará ruido, ¿no? Sí, bueno, perdón, que no he dicho. Dime. Ese blog forma parte del periódico El Salto, o sea que también le agradecemos ahí al Salto ese espacio. Que... Sí. La verdad es que es muy importante, no sé si han salido 6 artículos, pero creo que, va a tener un papel muy importante en toda la lucha antimilitarista. Ha sido el único hasta ahora medio de difusión que se ha prestado a difundir artículos de antimilitarismo. Uh-huh. Esperemos a ver si toman conciencia otros periódicos y empiezan a pegar caña. Sí. A ver, esto a un periódico que se subvencione con anuncios, etcétera, etcétera, no le interesa, porque nosotros vamos a pagar muy poco. No podemos pagar nada. Sin embargo, quienes pueden pagar sí pueden decir, ojo, que como salgan temas de antimilitarismo, no vamos a poner anuncios. Retiramos publicidad. Ese es el problema de los periódicos con publicidad. Que la amenaza de los clientes de decir, como sigan saliendo estas cosas, pues retiro la publicidad, pues con el clero hemos topado, ¿no? Sí, y luego a mi juicio hay otra desgracia que tiene el antimilitarismo, y es que ni siquiera cae bien a la mayor parte de la izquierda, ¿no? Es muy poca gente de izquierdas, no te digo de derechas. Que bueno, eso no ya ni siquiera nos lo planteamos. Pero es muy poca gente la que hay de izquierdas crítica con el militarismo, ¿no? Casi todos siguen teniendo la esperanza de que algún día su violencia, la violencia de su ejército popular les va a llevar la salvación. Y la violencia nunca salva, o sea, eso nos va a costar mucho aprenderlo. Afortunadamente hay un movimiento muy fuerte de mujeres que vienen dándole caña al patriarcado, ahora quizá más centrada en el machismo, sí, en bueno, la violencia de género, pero la violencia tiene un mismo origen y una misma raíz, que es el patriarcado, la imposición por la fuerza, ¿no? Por la violencia, ¿no? Y bueno, creemos que ese camino se andará y que renunciaremos y que será algo que tendremos que agradecer al feminismo que nos libre del militarismo patriarcal, ¿no? Bueno, sí, porque es totalmente patriarcal. Bueno, volvamos a la feria. Esto, bueno, un posible acto de concentración o manifestación todavía está en gestación. Sí, todavía no tenemos sé. Tiempo. Tenemos tiempo todavía. Sí, y luego, queríamos también eso. No queríamos organizarlo todo y darlo todo completamente cerrado desde la plataforma sin haber hablado antes con otros colectivos y tantear un poco el ambiente, ¿no? Queríamos, antes de decidir qué se hace ese día, pues escuchar otras opiniones. Entonces, yo creo que ahora ya en pocas semanas, como ya hemos tenido esa reunión que comentabais con otros colectivos interesados, pues yo creo que en pocas semanas ya sí que lo decidiremos. Porque claro, esa convocatoria habrá que moverla con poquito de tiempo, ¿no? Queríamos que fuese algo multitudinario. Pues ojalá, ojalá, si la gente, o dejamos aparte los de derechas, porque fíjate tú que el de Vox quería a formar algo como lo del rifle, la asociación del rifle en Estados Unidos, aquí que todo el mundo fuera disparando tiros por la calle como si fuera el salvaje oeste. Y la mili obligatoria. Y la mili obligatoria. Que, vamos, eso se lo he oído decir yo al escritor este. Bueno, cuando me acuerde lo diré, que esto son cosas de la edad, que se me... Uy, no sé yo. Yo creo que pasa en todas las edades. Sí, es muy reaccionario que él dijo que estaba porque volviera en la mili, porque él se había formado y había aprendido mucho, con lo cual le llega a la conclusión de que es que no sabía nada y a lo mejor aprendió algo, no lo sé, pero vamos. Quizás Sánchez Dragó. Sánchez Dragó, sí. Un señor que hace poco hablaba de la pederastia como justificándola y diciendo que él había tenido relaciones con niñas vietnamitas menores de edad. O sea, este señor, con esta calidad humana, por decir, claro, ahí lo que hay que preguntarse también es, ha aprendido mucho, pero ¿sobre qué? ¿Qué es sobre lo todo aprende? Lo malo, no sé, de verdad. Claro, porque a lo mejor algunas cosas tenemos que desaprenderlas, más bien. Efectivamente. Efectivamente. Es un representante del machismo más puro y duro. Y duro, ¿no? sí. Hasta una menor puede ser su objeto de deseo, ¿no? Sí, bueno, porque para eso están. Él es un macho, como debe ser. Bueno, pues, una pena. Sí, desde luego... Es una pena, a mí me da más pena que otra cosa, o sea, aparte de indignación, pero bueno, que este señor se considere un escritor, un literato, etcétera, etcétera, pues... Claro, pero tienen poder y audiencia en bueno, medios. Bueno, yo creo que dice estas burradas porque últimamente no se habla de él, y este es como el umbral, que ha venido a hablar de su libro y lo que quieren es dar de hablar. Pero en fin, dejemos estas patéticas, personajes patéticos. Y bueno, pues lo que es verdad es que en casa no se puede uno quedar. Yo hoy precisamente le comentaba a una amiga que decía, es que esto es muy difícil, y yo le creaba el símil de decir, mira, si la gota de agua, gotita a gotita, horada una piedra, pues habrá que seguir ahí. Claro. Pues sí. Eso quiero decir, porque es verdad, la gota de agua acaba horadando la piedra, la acaba desgastando. Sé que es una labor un poco difícil y larga y que no se soluciona y que habrá que ir preparando generaciones futuras que sigan encargándose de estas cosas, pero hay que seguir, es que hay que seguir. Y sobre todo buscar la manera de llegar a la gente, porque el problema del militarismo es que no se le ve aparentemente, ¿no? Vemos señores de uniforme que están a nuestro servicio para nuestra seguridad, para defender la paz, para defender la unidad, en fin, siempre con cosas así, sacrificándose y dando la vida por los demás, ¿no? En plan salvífico. Pero nadie, casi nadie hace una crítica real de para qué sirven y a quién defienden y qué es lo que están defendiendo, ¿no? Porque si esa crítica se hiciera, sería demoledor. Entonces hay que hacer llegar esa crítica. ¿Para qué sirven realmente los militares? ¿Para qué sirven realmente las armas? Y entonces la batalla estará ganada, pero todo su empeño y el empeño en general de los medios es disfrazarlo. Disfrazarlo, pues nunca hablando de guerra, nunca hablando de armas, siempre de seguridad, de defensa, de servicio. Sí, ¿servicio ahora, a quién, sí, no? Voy a meterme un poquito más, o sea, voy a hacer una pregunta, me contestáis los dos. Vale, que nos metamos con la feria de armas, pero es que aquí hay un negocio incluido en la meta, como es la feria del SICUR, me parece, la de seguridad. Sí. Que no sé cuándo es, que venden... Pues mira, no venden, los no años pares. Los años pares para que sí. No se rompa el negocio, ¿no? que no venden tanques, a lo mejor ni misiles, pero sí pistolas, de estas que hacen descargas eléctricas, o sea, porras, o lo que sea. No, o sea, es otra manera de violencia, ¿no? Y hemos visto últimamente... no sé qué opinaréis, vídeos que han salido en internet de vigilantes, por ejemplo, del metro, que comportándose de una manera brutal con gente, pues porque les ha caído mal o por lo que sea. Y en una de las últimas que he visto, había una mujer pegando a diestro y siniestro, no sé si era un pobre marroquí o algo por el estilo que está. Aquí es que... o sea que... Sí, es tremendo porque hace tiempo leí yo algo sobre que como era que incluso los ideólogos del capitalismo en sus inicios como le reservaban al Estado ciertos campos en los que no se iban a meter nunca los negocios privados, ¿no? Y las empresas privadas, y uno de ellos era precisamente el ejército, y sin embargo eso se ha roto ya. Pero ahora mismo en muchas de las guerras hay un montón de compañías privadas organizadas, son como mercenarios que tienen, o sea, el gran riesgo de que ni siquiera cumplen con las normas de los ejércitos. Los ejércitos hacen miles de barbaridades, pero es que esta gente ni siquiera tiene obligación de cumplir con las normas más mínimas que le exigen a los soldados, ¿no? Entonces ya es un paso más allá, es como... O sea que el mercado de mercenarios sigue existiendo. Pues sí. Soterrado, sí, porque vamos, no creo que pongan un... No me sorprendería. Abiertamente, sí, sí. Hay empresas que se llaman así, empresas de seguridad, que sí. Van a los países en conflicto, al servicio de los ejércitos, para poner orden allí donde el ejército pues no puede o no quiere, sí. O donde es más conveniente. Porque que muera para que no se vean involucrados. Claro. Muere un mercenario, se le manda a su país o se le entierra donde le toque y no pasa más. Pero si muere un soldado, hay que llevarle ya envuelto en la bandera, te arriesgas a que haya gente que proteste. Entonces, en muchos casos se acude a mercenarios. La guerra de Irak fue especialista en mercenarios. Pero sí, sobre el tema de la seguridad, es que no es solo la feria de la seguridad, donde nos meten un concepto de seguridad que los expertos llaman ahora securitización. Es decir, estamos seguros porque estamos más armados, con más policía, con más guardas jurados. Y no, eso no es la seguridad, ¿no? Es un poco extenso, pero es muy interesante hablar del tema de la seguridad, ¿no? Sí, concepto de seguridad, sí, sí. Que nos han metido, porque el que nos han metido es un concepto en el que nos venden miedo. Ahí te iba a ir yo, es que nos venden, o sea, las grandes, o sea, cadenas de televisión, periódicos, meten el miedo, el terrorismo, el no sé qué, los atentados, claro. Etcétera, etcétera. Policías en plan de DEFCON 2 paseándose por ahí con la mano en el gatillo del... Y dices, pero ¿eso es verdad? O sea, es que si no existiera eso, no tendrían ellos negocio. Por lo tanto, hay que fomentarlo. Sí, y sí, si no hay terrorismo, se crea. Y yo creo que mucho se crea. Sí, nos meten el miedo para vendernos seguridad, pero la seguridad no llega, ¿no? Nos amenazan con el terrorismo y sí, efectivamente, es una lacra, no, nadie lo va a justificar, pero causa más muertes, por ejemplo, ahora problemas climáticos de contaminación en las grandes ciudades, etcétera, y se le da muy poca importancia, ¿no? Y no se lo ve como un tema de inseguridad, o la seguridad alimentaria, ¿no? O la seguridad de que tus hijos, tus nietos, en el caso de los yayos, que lo tenemos muy metido, hereden un mundo mejor. Por dentro, hereden un mundo mejor, tengan acceso a una sanidad. Eso sí que da seguridad. Saber que vas a tener una sanidad decente si te encuentras mal, que tus nietos van a poder ir a la universidad si exacto, lo quieren. Exacto, educación. Que van a tener una pensión, que no van a estar en la miseria en sus últimos días. Es decir, eso que sí, van a tener eso trabajo. Sí nos da eso, seguridad. Eso es lo que claro. Nos da seguridad. Sí, sí, sí, es que perdemos hasta las palabras, ¿sabes? Claro, claro. Es muy importante recordar eso. Es yo creo, de los mayores robos del capitalismo, el de las palabras. Hay que una vez y otra insistir. Sí, bueno, mira, tienes, por ejemplo, creo que es la Feria de Juvenalia, ¿no es esta la que se celebra por Navidades? Yo la recuerdo cuando era joven. Sí, no, pero, no, pero que me parece que últimamente los militares pusieron un stand para enseñar a los niños. Es que eso también debíamos protestar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué les estás metiendo en la cabeza a los niños? Luego hablan del adoctrinamiento en las escuelas, pero bueno, ¿y esto qué es? Es un tema muy peliagudo, porque claro, el ejército necesita propaganda, ¿no? Y la propaganda es llevarla a las escuelas y a los lugares donde está la juventud, ¿no? Entre otras cosas porque necesitan reclutar gente, ¿no? No se nos cuenta, pero efectivamente muy poca gente quiere ir al ejército, ¿no? No es nada glorioso y atractivo, ¿no? No, y hay gente que se mete porque a lo mejor no tiene otra salida para poder comer. Claro. No por convicción. Indudablemente. Y entonces, bueno, necesitan meter un poco de épica y aparecer en las ferias de la juventud, de algún modo, ¿no? Donde se les anima a que vean posibilidades de proyección. Y ahí se meten, ¿no? Pero hay una campaña también muy fuerte para la Feria de la Enseñanza de Barcelona, de Girona, de Valencia, pero allí una y otra vez insisten en montar su stand los militares y efectivamente cada dos por tres pues hay protesta, sí, ¿no? Sí, no, yo con, creo que es con que... un lema muy interesante: las armas no educan, las armas matan. Y es algo que no podemos perder de vista. No, por eso digo que estas son futuras tareas para Desarma Madrid. Uh-huh. Vale, o sea, que cada dos años tengamos que luchar contra las ferias de armas. Vale que los años pares tengamos que ir al SICUR a protestar. Pero creo que todos los años, si hay un festival lúdico dedicado a la infancia, que algunos van niños muy pequeñitos, no sé qué pintan, y eso digo pintan por ser fina, porque diría otra una palabrota, ¿no? Los militares ahí en medio. ¿Qué? Sí, es alucinante, porque efectivamente lo que estamos transmitiendo de esa manera pues son valores de la jerarquía, la obediencia, la sumisión, el que todo se arregla por la ley del más fuerte, el que tiene las armas que más matan es el que gana. Entonces, no son valores apropiados para construir una nueva sociedad. No, y puestos a poner un ejemplo, saco a colación una película de La chaqueta metálica, en que el ejército aniquila así, mentalmente humillando a los reclutas, hasta transformarlos en autómatas. Uh-huh. ¿Eso qué es? Digo yo, ¿eso qué es? Creo que no la he visto. ¿No la has visto? Tampoco tengo mucha afición al cine. No, es muy interesante. Sí. Creo que es de Stanley Kubrick. Obra maestra. ¿Qué? Obra maestra. Una obra maestra, está muy... O sea, de verdad que allí ves cómo le tratan, entran los reclutas y se dedican a humillarlos hasta que al final... No tienen personalidad propia, es tírate por el balcón y se tiran, porque es su obligación. O sea, ¿de qué manera? Claro. Además, con palabras, humillaciones, castigos, incluso físicos. Claro, sí, no, y para eso les entrenan, ¿eh? La instrucción no tiene otro sentido que adiestrar, amaestrar, para que no pienses, para que no decidas por ti mismo y obedezcas como un autómata. Es la manera más inhumana de tratar a una persona, pero la instrucción tiene esa finalidad, no otra. Nos parece muy bonito, muy estético, verles desfilar como autómatas, pero eso no nos damos cuenta de que es un peligro y es un riesgo para todas, ¿no? Pues sí. Ah, pues a mí, francamente, nunca he ido a ver una. Creo que cuando era muy pequeñita, pero muy pequeñita, que me llevaba a mi padre encima de los hombros, que habían aquellos desfiles de la Victoria, pues a mí me daba miedo, fíjate. Sí. O sea, esos tambores, eso de esto y demás allí, me causaban, tendría yo 3 o 4 años, verdadero pavor. ¿Eh? Es que no quería ir. Que me daban... Ya, se ve que ya yo ya prometía de pequeña. No, sí. Pues en ese sentido, yo fui a ver una obra de teatro que hicieron en el Teatro del Barrio, muy especial, que era una adaptación de una obra estadounidense y todo giraba en torno a una actriz que iba explicando que ella se situaba en el papel de una soldado que era piloto de cazas y hay un momento en su vida, entonces va contando todo el rato así en primera persona, pues como va pilotando los cazas y demás, y es la gran heroína, ¿no? Los que van tirando bombas por ahí así desde el aire, en el cielo y tal, son como muy admirados por el resto manejando aquellos aviones. Y luego hay algo en su vida que la obliga a cambiar y a tomarse un tiempo grande de descanso. Y cuando intenta reincorporarse, las condiciones han cambiado, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto es basado en hechos reales o no, pero el caso es que, según cuentan así en la obra, en ese momento de reincorporación ya no tiene que volar, sino que lo que le piden es que esté en un ordenador disparando desde el ordenador, ¿no? Ahí quería ir yo, ahora voy. Ahí y quería es tremendo ir yo. El proceso que hace, que lo va contando el personaje, el proceso que hace el personaje con ese cambio, porque ese cambio supone que ya no está desplazada en un lugar separado de su vida privada, sino que tiene que ir y volver a su casa todos los días. Entonces ella se levanta por la mañana, va a trabajar, allí está disparando no sé qué, y luego vuelve a cenar a casa con su familia. Y eso la obliga, o sea, llega un momento. Y ahí es cuando se empiezan a ver un montón de contradicciones y de cambios. La verdad es que fue una obra dura, pero me gustó mucho. Ilustra mucho eso que decís, ¿no? De que lo que se le pide realmente a un soldado o a una soldado es que deje de ser persona y que se convierta en un autómata que obedece órdenes. Exactamente. Bueno, yo recuerdo, ya que hemos mencionado el blog este del Salto, Planeta Desarmado, que me llamó mucho la atención, porque además es un mal que existe en muchísimas familias, un artículo que se hizo sobre los juegos de guerra. Uh-huh. O sea, que tú ves allí pues a los adolescentes ahí delante, un simulacro allí, porque es lo que le pasa a esta señora, como me has explicado, ¿no? Disparando, sí. Matando, porque si no, sí, y que es una manera de captación para los jóvenes. El ejército americano, su manera de adiestrar, su juego oficial para adiestrar, lo dejó libre para que los jóvenes practicaran y luego recoger a algunos de esos jóvenes ya a sí mismo ya adiestrados, enseñados, ¿no? Lo cual pues es un poco terrible porque, claro, yo no he visto mucho de esos juegos, pero la idea que tengo es que arrasas todo lo que existe, ancianos, niños, escuelas, colegios, automovilistas, todo lo que esté delante del objetivo, del aparato que lleves, hay que destruirlo, ¿no? Entonces, bueno, no digo que acabe siendo automáticamente un terrorista, pero es un adiestramiento muy peligroso. No todo el mundo distingue entre el juego y la realidad. Es que hay quien lo vive y que se meten. Y dices, luego a lo mejor salen y son, pues bueno, no sé, me gustaría. Claro, esos son juegos. Habría que ver lo que pasaría cuando se enfrenten con la pura realidad en un campo de batalla. No es lo mismo. Es que el índice de suicidios de los soldados que vuelven a casa después de esas intervenciones es altísimo. Muchas veces mueren muchos más soldados así que en los propios actos de guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es tremendo. Y traumas psíquicos que sí. La mayoría necesitan un psiquiatra de por vida porque quedan. Tiene un nombre además, ahora no recuerdo. El trauma. Síndrome postraumático. De guerra. Y claro, no solo que sabes teóricamente que has matado enemigos, sino que has estado al lado de algún amigo que ha muerto. Y entonces es cuando realmente te das cuenta de dónde estás, ¿no? que estás matando y que estás muriendo también. Y además que estás muriendo por algo que te importa a ti un pimiento, porque ni es patria, ni es libertad, ni es nada, sino el negocio de los señores de las petroleras y de los señores de la guerra, ¿no? Sí, sí, estás peleando para que alguien gane, que consiga grandes sumas de dinero. No es por, por amor al arte, ni por salvar a nadie, ni nada de nada. Sí, lo que se dice ser carne de cañón, que siempre ha pasado, por otra parte. No olvidemos aquí, por ejemplo, la guerra colonial en el norte de África, hace ciento y algún año, donde iban los hijos de las familias pobres, porque las familias ricas, pagando dinero, se libraban. Se libraban, o mandaban al hijo de un criado en vez del suyo. Claro, sí. El problema es ese, que en las guerras siempre pierden los más pobres. No, y acaban verdaderamente, pues muchos, pues taraditos. Ya vuelvo a citar otra película, y no es que yo sea Visión, pero tienes el Apocalipsis Now, que también estaban todos más zumbados que las maracas de Machín. Sí. Es que, o sea, ya no... Claro. Y luego cuando toda esa gente vuelve a sus casas, en realidad quien se acaba haciendo cargo y quien acaba soportando todo eso, pues son sus familias y sobre todo las mujeres, ¿no? Claro. Las madres, las hijas, las hermanas, las esposas. Parejas. Es que... sí. Es terrible, porque eso que nos pintan tan bonito de los soldaditos con sus uniformes tan vistosos y tocando cornetitas y tambores, pues... eso es, bueno, pues el enganche, pero la realidad es muy otra. Hay gente, pues oye, que como comentabais, que se ha suicidado porque no ha podido soportar esa especie de aniquilación de su propia personalidad, haciéndole ver que es un mierda, porque es que es así que los hacen sentir, claro. Y que no sirven más que para hacer lo que les diga el cabo, el sargento o lo que sea. O sea, que eso es el ejército, no lo que nos dé esto. Bueno, y luego, por no hablar que aquí nuestro mayor representante y el comercial más, eso hay que reconocerlo, con categoría que tenemos, es el rey, que se dedica a hacer visitas a su compatriota de Arabia Saudí y se viene, pues, que le han encargado 5 fragatas y no sé qué. Mensajero de la paz. Sí. Con una buena cartera, supongo que... Supongo que recibirá una comisión, lejos del ¿no? país, por si acaso, ¿no? Hombre, pues igual que la tiene el padre, que a su vez ha tenido... Porque yo no les he visto nunca morirse de hambre. No. Ni al emérito, ni al pretérito, ni al futurético. Ni al abuelo, nada. Ni al abuelo, todos vivieron bien. Sí. En fin. Sí, no, pues no te queremos entretener mucho más. Pero bueno, vale. Si tienes que decirnos algo, dínoslo. A ver, una conclusión. Una conclusión, a ver. Pues que me ha gustado mucho escuchar comentarios de estos, de más cosas a las que se puede dedicar la plataforma Desarma Madrid, porque efectivamente yo creo que con ese nombre sí que debería ir poquito a poco, en la medida de sus posibilidades, pues abarcando muchos temas. Porque... sí, lo de desarmar pues tiene mucho que ver también con aprender otras maneras de solucionar conflictos, de defendernos, uh-huh. de organizar nuestra vida. Y eso, pues que espero que efectivamente lo vayamos logrando poco a poco. Hombre, yo creo que sí, no se debe perder la esperanza, sino ¿qué demonios estamos haciendo? La verdad es que es un placer. Claro, que es David contra Goliat, sí, pero mira... que es un placer escucharte, Salvia. Y con lo que has comentado me ha hecho recordar una de mis ilusiones, ¿no? Que sería desmilitarizar la cultura madrileña. No nos damos cuenta, pero la militarización forma parte de toda la cultura. Madrileña y entre otras... Y de España en general. Claro. No nos quedemos cortos, no, total. Y del mundo, y del mundo mundial. Del mundo mundial. Y no nos damos cuenta y vamos paseando por calles dedicadas a militares, estatuas dedicadas a personajes que ahora mismo, si lo analizáramos fríamente, diríamos, estos fueron unos terroristas, ¿no? les dedicamos plazas, calles, colegios, etcétera, ¿no? Y no hablo solo de la guerra civil, no, sino de toda la historia, ¿no? De hecho, la misma historia es una historia militarizada, va de salto en salto, de guerra en guerra, ¿no? Y esa no ha sido claro. La vida ha tenido mucho más que ver con otras cosas, ¿no? Con muchísimos actos sencillos que no han trascendido, pero que podían formar parte de es porque ya estamos mentalizados, Ovidio, estamos mentalizados a que nos llama la atención la mira, los trending topics, tremendos, es que ya lo dice la palabra, ¿no? O sea, tú dices ahora, una buena noticia, mira, pues no sé qué, no sé cuántos, y la gente no te escucha. Si se creara un periódico de buenas noticias, no lo compraba nadie, casi nadie. Claro, es así. No, sí. O sea, la gente va buscando el amarillismo, lo que vende, la sangre, el sexo, el no sé qué. O sea, cosas tremendas, pero la vida sencilla, corriente y normal de una familia que se levante, vaya a trabajar, todo esto, no interesa, no es noticia. Es lo que te dicen, es que no es noticia. Es lo que nos piden. Yo que tengo algunas veces, pues eso, contacto con medios de comunicación, dicen, es lo que nos piden. ¿Qué nos piden a los yayos, por poner un ejemplo? Sí, claro, nos piden un pensionista ya. Que cobre una pensión mínima, que no le llegue para final de mes y que encima tenga los hijos en el paro y que les tenga que ayudar y que tenga que dar de comer a los nietos y que cómo sobrevive. Y yo digo, pero ¿por qué? Yo es que les contesto, oye, ¿tú mandarías a tu abuela a esta entrevista? Ah, no. Ah, o sea, ¿por qué? Digo, lo que no podéis hacer es hacerle perder la dignidad a la gente contando sus miserias ante el público para que estos se solazcan o lloren o digan, ¡ay, qué emoción! Claro, son las contradicciones de la sociedad. Tiene valor periodístico la miseria, sí. Pero no quien la provoca. Porque podíamos ir o no los que luchamos en contra, claro, o no con los que claro. Luchan, claro. Es que luego es muy complicado, porque hay veces que el hecho de acumular mucha miseria también hace que deje de ser noticia. O sea, un atentado en un país donde ya hay muchos atentados, pues aquí ya no es noticia, ¿no? Si nos dicen, ha puesto una bomba en Irak, pues bueno, claro. Como pone tantas, ¿no? Pues una más. Sí, sí, y pues queda una lejos. Más. Entonces, sí. No es fácil. No es fácil, pero es lo que, fíjate cómo nos tienen educados, ¿no? Bien educados en general. Aunque yo confío y cada vez veo que hay más gente que despierta un día de esta especie de sueño terrible, ¿no? Y se enfrenta a la realidad y sale a la calle a luchar, pero es duro, ¿eh? Porque es que nos tienen educados, nos tienen adocenados y con el cerebro frito de programas basura. Uh-huh. Es así. Sí. Bueno, para eso está también Agora Sol, ¿no? Para pues sí, para dar, a... no, evidentemente, no para eso está Agora Sol, por ejemplo, y para eso estamos aquí, pues, intentando sacar todos los jueves, pues, algún tema que además, pues, interesante. Yo es que con este me estoy sintiendo como muy cómoda, ¿no? Como verás, esto es como una tertulia, no es en sí un programa que decir yo pregunto, yo digo, está programado. No, yo, o sea, aquí no se preparan los programas. Mira, la gente ya habla y van surgiendo las cosas. Y me parece que eso le da pues una cierta frescura que no el clásico que vaya con el guioncito hecho que se le han escrito, que ni siquiera se lo ha escrito ella o él, que se lo dan ya, ¿no? Que ya la han maquillado, ya la han vestido, ya lo han maquillado, lo han vestido, sale allí, le dan un papel y repite, está todo programado, no te puede salir porque si te sales, pues bueno, siempre tiene el derecho a cortar, sí, bueno. O se ha estropeado el micrófono, o no se oye, o cualquier cosa de estas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Efectivamente, todavía sirve, no sé lo que será de nosotros, espero que no salga ni Vox, ni esto, porque no tenemos tampoco mucho futuro. Hombre, pues, yo soy... Bueno. Yo me voy a, si no os importa, no. Retirar y no, si nosotros retirar. También vamos a ir cerrando, porque, bueno, tenemos que ir, suena un poco así, diciendo, ¿qué dice esta mujer? Tenemos que ir a buscar unas armas de poliespan. Bueno, es que el teatro sirve para muchas cosas. Exacto, para representar, o sea, pues a lo mejor llevarlas a ese hipotético, que todavía no está cerrado, acto en Sol, y a ver si nos ponen otra multa, ¿no? Bueno, sería el menor de los males. Sería el menor de los males. 50 euros se sacan de cualquier sitio. No, ¿qué dices? Se vuelve a recurrir. Indudablemente, ¿no? Y si sí, no, ahí hay que agradecer mucho a Legal Sol, que trabaja mucho por esas cosas y consigue a veces darle la vuelta a todo eso. Yo por eso quería poner una nota de optimismo, pero optimismo del bueno y del grande, ¿no? Porque lo que veo es que cada vez hay más luchas y luchas importantes que confluyen, ¿no? Las distintas luchas por el planeta, ecologistas, los estudiantes, la lucha feminista, ahora, que estudiantes. Siguen. Hay una sentada, además. Sí, no sé si multitud de luchas se están encontrando y vamos viendo que el problema está en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, los pensionistas también nos estamos dando cuenta de que si no hay para las pensiones es porque se está gastando en algo que no necesitamos, que son las armas para que ellos hagan negocio. Un ejemplo. ¿No? Es decir, que este año nos va a costar la broma 31.000 millones. Aunque oficialmente solo sean 9.000, ¿no? También tenemos una iglesia que no paga impuestos. Efectivamente, una casa real. Exacto, que tenemos que correr con el de esto. Se ha pagado también del dinero público un rescate a unos bancos que no piensan devolver. Pero ahora tú deja de pagar la hipoteca y verás cómo te quitan la casa. Pues ves, todas esas luchas parece que empiezan a confluir y a tener conciencia de globalidad. Y eso es importante. Sí, no, lo digo, si es que hay que ver que tenemos que dejar el relevo, que no somos inmortales. Sí, sí. Porque si no, nada más podíamos vivir uno, el otro tenga. Bueno, pero agradecemos mucho ahora también que participe gente jubilada y que conectivos porque tenemos tiempo, esa es la única ventaja que tenemos tiempo, esa es la verdad. Bueno, tiempo y experiencia y una visión más a largo plazo, a lo mejor, no sé. Sí. Bueno, ganas de luchar muchas, eso te lo puedo decir con toda tranquilidad. A veces es que abarcamos más de lo que podemos hacer, eso también es verdad. Y a veces pues quedamos mal o a veces decimos, es que no puedo, me quedo en casa porque es que no puedo con mi alma. Pero ahí estamos y estaremos pues hasta que se nos arrebate la vida en este mundo, pero con la satisfacción de pensar que hemos dejado detrás un legado que lo heredarán otros y que continuarán la lucha. Es supongo que es lo que ha querido decir Ovidio, ¿no? Es muy gratificante ver que surge gente joven que se implica, que se mueve, que sale, que entra. Sí, pero además de manera acelerada. Yo creo que estamos en un proceso acelerado de convergencia de luchas, también porque urge, ¿no? Hay temas como el cambio climático que son urgentes. A ver, militarismo, o en pocos años se cambia de tercio y acabamos con el militarismo, o acabaremos en una sociedad militarizada y para unos pocos, ¿no? El muro. O sea, son retos urgentes y por eso yo creo que el movimiento se está acelerando. Sí, sí, Pink Floyd lo retrató muy bien en El Muro, esa canción que... Vas allí, ¿qué te das contra el ladrillo a ladrillo fabricando un muro como autómatas? Hoy me ha salido la vena así como intelectual, ¿eh? Sí, y nostálgica. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, Salvia, muchísimas gracias. Y además os emplazo cuando tenga sitio a venir un día pues a contar ya... la historia de las mujeres de negro más amplia, con más compañeras, y que se os conozca, porque sois poco conocidas dentro de lo que cabe. Sois conocidas en el ámbito del antimilitarismo, pero luego mucha gente, pues eso, ¿es mujeres de negro? Sí, pues un placer, será un placer. Pues ya ves que es un programa muy abierto, que pues lo mismo no es nada incómodo, ¿eh? Y ahora pues vamos a descansar un poquito, vamos a poner música y muchísimas, muchísimas gracias. Y siento no haber podido cumplir con el horario de Eva, pero le agradecemos su intención de participar, ¿eh? Y otra vez será. Muy bien. Muchas gracias, pues Salvia. Nada, muchas gracias a vosotros también. Un abrazo. Un abrazo, Ovidio. man's being wrong. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stopped. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Bueno, pues creo que no tenemos nada más que decir, porque como hemos dicho tanto, hay que ver cómo hablamos, ¿eh? Somos unos cotorros. No, es que tenemos mucho que contar, y precisamente sobre el tema militar está prácticamente todo oculto, desde el gasto hasta la ideología. Sí, porque no sé muy bien de qué van. Si lo piensas ahora, pues no sabes muy bien de lo que van. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a cerrar ya el programa porque no creo que tengamos nada más que decir. Bueno, tendremos mucho, pero claro, da para varios programas. Pero con este pues vamos a acabar finalizando y vamos a poner un punto final. Ojalá, ojalá. Bueno, casi prefiero el lema de los hippies, ¿no? Haz el amor y no hagas la guerra. Bueno, yo ya como ya yo flauta, bueno, hacer el amor, lo transformaría un poco diciendo haz el humor y no la guerra. Creo también que el humor... es una buena manera hacer el humor, porque bueno, pues oye, no se nos puede, si pierdes el sentido del humor, sí, la verdad no, es que ya apaga y vámonos, que no puede ser. Desde aquí pues queremos también dar un cariñoso saludo a este hombre que ha ayudado a su mujer a suicidarse, sí, que la ha asistido. Porque gracias a él, posiblemente, gracias a este gesto que le ha tenido que doler un montón y con el cual se ha visto implicado legalmente, posiblemente se apruebe la ley de la eutanasia asistida. Y desde aquí pues nos quitamos el sombrero, porque hay muchas maneras de pacifismo. Sí. Y esta puede ser una de ellas. Sí, y es claramente una acción de desobediencia civil, una desobediencia abierta a una ley que claramente es injusta. Y la alternativa es eso, desobedecerla públicamente. La desobediencia civil es realmente un arma de transformación. Y yo es que me quito el sombrero, delante de él. Hay, o sea, que correr riesgos, pero vale la pena. Lo ha corrido. ¿Qué nos vas a decir? Sí, sí. Bueno, pues seguiremos corriendo riesgos, porque ¿qué es la vida sin un poco de emoción? Nada. Seguiremos peleando lucha, seguiremos peleando por nuestros idearios, el cual hemos hecho llegar a todos los partidos políticos, o por lo menos lo más importante, a Vox no, porque no lo consideramos un partido político. Eso es una cueva de Alibaba y los 40 ladrones, juzgadas con el nido del cuco. Pero bueno, que en fin, los yayos también hemos hecho llegar nuestros idearios, todas nuestras propuestas, que sabemos pues que igual no llegan a ninguna parte, pero ahí hemos estado, ahí ha quedado la constancia. y la próxima vez que haya elecciones volveremos a repetir. Si, pues, si la salud y la fuerza nos acompaña. Sin duda que seguiremos ahí en la brecha, en los múltiples frentes que tenemos abierto. Que no solamente somos pensiones. Y como reflexión final, si algún oyente ha llegado hasta aquí, yo diría, cuestionen lo de la defensa. El problema no es la defensa, sino cómo nos defendemos de nuestros defensores. Eso. Que paradójicamente son el mayor ataque. Y un dato solo. En la Primera Guerra Mundial, de cada 10 muertos, 9 eran militares y 1 civil. Las guerras del siglo XXI, de cada 10 muertos, 1 es militar y 10 son civiles. Más víctimas inocentes. ¿Quién protege a quién? Así que defendámonos de nuestros defensores por la cuenta que nos tiene. Sí, sí. Déjame en paz, ¿no, Virgencita? Que me quede como estoy, ¿no? Sí, así indefenso, sin sí, más. Sí, sin más. Prefiero estar así. Bueno, pues nos veremos próximamente, nos oiremos. Vamos a hacer programas un poco fuera de tiempo para cubrir tanto puente y tanto jueves de fiesta, que los iremos pinchando en la web de Ágora Sol Radio. Estar atentos, escucharnos, distribuirlos y oírlos. Oírlos porque sí os puedo decir que esta radio no tiene publicidad, ni tampoco tiene ninguna clase de censura. Ni tampoco tenemos ningún militar. Que yo sepa, César, ¿tú eres militar? No, pues por nada. César tampoco es militar. Muchas gracias y nos volvemos a ver en las calles. No os quedéis en casa, por favor. Salid a las calles. Ojo, el día 14 a las 12 de la mañana está la manifestación por la Tercera República. El sacar a la, o sea, cuestionar a la Casa Real es una de las peleas que tenemos también en... Efectivamente, la democracia debe ser democracia para todo y para todos, ¿no? Pues a por la tercera. Por mi parte, adelante. Que seáis felices. Hasta luego. Gracias, Amparo.